esta sintonía entramos en la corresponsalía vizcaya de hoy. Para ello ya tenemos a Óscar Aranda, de la Eroguita más Azpi Irratia, al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues Óscar, si te parece bien, empezamos con los temas que nos has traído para este miércoles de esta semana. Y bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues vamos a hablar del alcalde de Guernica, Juan Mari Borroño. Bueno, 2023 va a ser un año eminentemente electoral en términos políticos, y ya, bueno, pues se van conociendo con las diferentes candidatos y candidatos de los diferentes partidos que se van a presentar a las elecciones municipales y forales del 28 de mayo de 2023. Las cabezas de lista ya están casi definidas y día a día pues vamos conociendo nuevos nombres a la espera de que los partidos tengan las listas completas, que es un proceso un poco más largo, y que hasta marzo o abril pues no se conocerán pues todos los listados completos de la gente que se presenta. Y esta semana el foco de atención se ha puesto en Guernica, pues donde se ha anunciado que el PNV pues que no apuesta por reeditar la coalición con Borroño, con Juan Mari Borroño, actual alcalde y figura emblemática y carismática para entender pues la vida municipal en Guernica. Lleva siendo alcalde de este pueblo desde 2007 y concejal desde el 87. ¿No? Para que veamos su trayectoria, pero siempre con diferentes, y esto es la peculiaridad que tiene, que siempre con diferentes formaciones políticas y siempre como independiente. Tanto como concejal en las listas de Euskal Kartasuna como alcalde con estas siglas en 2007, uniéndose en 2007 para ser alcalde, uniéndose en los votos de EA y ANV en ese momento, pues para desbancar al PNV de la alcaldía. En 2011 consiguió la alcaldía dentro de la candidatura de Bildu, todavía no era EA de Bildu en 2011. En 2015 creó su propia candidatura, Eusko Abertzaleak, y fue en coalición con el PNV, consiguiendo también la alcaldía, y también en 2019. Y ahora el PNV pues ha elegido a su propio candidato, por lo que es posible que Borroño pues vuelva a presentarse, está por determinar todavía, pero en su propia candidatura, y constituirse pues en bisagra entre PNV y H. Bildu, ¿no? Si así ocurriera, lo que esta hipótesis pues está por ver qué partido elegiría para gobernar Borroño, si se mantiene eso como bisagra, ¿no? ¿Cuántos votos podría conseguir él y su partido y cuántos los demás partidos? Y alguna gente pues está haciendo predicciones y dicen que podría estar muy ajustado el resultado entre Borroño por un lado, PNV por el otro y por otro EH Bildu. Uh-huh. Borroño comenta que esta legislatura con el PNV pues que ha sido una carrera de obstáculos, con continuas faltas de respeto, obstruccionismo, y que se han roto los elementos más básicos de la convivencia, ¿no? Son declaraciones que ha hecho. Y que, bueno, pues que él dice, Borroño, que a cambio de no presentarse, presionado por el PNV, pues que le habían propuesto algún puesto de la administración pública, ¿no? De esos tantos que tanto tiene el PNV. Bueno, pues veremos estas elecciones. La verdad es que hay mucho interés puesto en Guernica a ver qué pasa en la actualidad. Pues está la coalición PNV y Eusko Abertzalea tiene 5.000 votos, EH Bildu 3.300. Pues bueno, ya veremos el 28 de mayo del 2023 a ver Borroño cuántos votos puede conseguir. Uh-huh. Y a ver qué alianzas y con quién las hace, que está por ver si con PNV, con EH Bildu. Bueno, pues seguiremos informando de estas cuestiones municipales, que ya se está acercando la cita. Uh-huh. Y bueno, poco a poco iremos comentando más cuestiones. Uh-huh. Pues nos vamos ahora hasta Basurto, bueno, ya que ha sido anulado cautelarmente el traslado de cardiología en Basurto. Pues sí, el lunes se conoció que una jueza había paralizado de forma cautelar el cierre de la cirugía cardíaca del hospital de Basurto para unificarlo con la ya existente del hospital de Cruces. Esta fusión iba a hacerse efectiva la semana que viene, el 17 de noviembre, y por ahora pues tendrá que esperar. Han sido meses donde semanalmente pues ha habido manifestaciones muy nutridas en muchas ocasiones de personal del hospital de Basurto, pero también de vecinos y vecinos del barrio, agrupadas en la plataforma Basurto Visiric, que se oponían pues a dejar sin este servicio de cardiología en el hospital de Basurto. Esta medida cautelar ha sido el fruto de la demanda interpuesta precisamente por las 34 profesionales de la medicina, cardiólogos y cardiólogas de este hospital, a la espera pues que se resuelva definitivamente este proceso judicial, pues contra que es contra el Servicio Vasco de Salud. En definitiva, la jueza ha optado por esta medida, que es algo muy interesante lo que comenta, porque si se hiciera efectivo el traslado, sin resolución judicial, el daño sería ya irreparable. Uh-huh. Es lo que muchas veces la clase política utiliza, que es la política de hechos consumados, que dice, vale, vosotros enjuiciarnos, que nosotros mientras tanto hacemos el traslado, pero claro, luego ya, si se gana el juicio, ya como ya se ha hecho el traslado, pues es un hecho irreparable. Y es lo que tiene en cuenta la jueza para esta medida cautelar, y es algo importante, ¿no? Y bueno, y ahora el proceso judicial se puede demorar 2 años, pero mientras tanto pues seguiría habiendo cardiología en Basurto, que es lo que pedían tanto las asociaciones vecinales como el propio personal del hospital de Basurto. Uh-huh. El personal de cardiología de Basurto pues está satisfecho con la resolución, pero no así la consejera de Salud Sagardui, que bueno, pues que se siente desprotegida y sorprendida con esta medida cautelar. Uh-huh. Pues nos vamos a ir ahora hasta Bilbo, ya que bueno, Viviendas Municipales de Bilbo compran 2 edificios en el casco viejo. La semana pasada se anunció la compra por parte de Viviendas Municipales de Bilbao de 2 bloques de viviendas en Iturribide y Zika, ¿no? En el casco viejo de Bilbao, y bueno, es una buena noticia, ¿no? Que se vaya, que este organismo, Viviendas Municipales, vaya incorporando a su red pues más edificios para que más gente pueda disfrutar de estas viviendas. Es una buena noticia, decimos, y que seguramente pues dará solución habitacional a la gente que ya vive ahí. Pero la pregunta, que es como se hacía el otro día Alba Fatuarte, que es la concejala de H. Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, es quién es el beneficiario de esta compra. Y como no, pues nos encontramos con la iglesia y sus instituciones. La Casa de la Misericordia, que tiene la mitad de la Plaza de Toros, alguna vez habrá que ver, explicar esta relación que hay entre iglesia y toros, pues junto con otro organismo eclesiástico que se llama las Hermanitas de los Pobres, pues se van a embolsar 986.000 euros la Casa de la Misericordia y 326.000 este organismo, las Hermanitas de los Pobres, por la compra de estos inmuebles. En estos casos, estas viviendas son fruto de donaciones por gente que muere y que lo dona a la iglesia, y luego estas instituciones eclesiásticas pues hacen su negocio redondo. Y como decíamos en otra ocasión, hablando del pelotazo urbanístico del obispado en la antigua escuela de magisterio, pues bueno, que lo denominamos Iglesia Católica S.A., ¿no? Recalificaciones en Achuri, ventas de inmuebles en Colombia, en la red, y la verdad es que tiene toda una red de inmuebles y que los van vendiendo como empresa dispuesta a conseguir los mayores beneficios. Uh-huh. El otro día veíamos en el Twitter del propio obispado, la propia institución eclesiástica de Vizcaya, cómo se estaba reuniendo con una persona del departamento de bienes, y bueno, pues como que haciendo su negocio pues encima de manera pública, ¿no? Pues diciendo que es una parte importante de la Iglesia Católica hoy en día, pues toda esta venta y compra de inmuebles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más temas, a ver, bueno, ahora hablamos de patrimonio histórico y bueno, y de la dejadez de instituciones para mantenerlo. Vamos a poner 2 casos, uno en Zorroza, que hay una antigua fábrica de harina, pues que ya tiene un siglo, que lleva vacía hace un montón de tiempo, se llama, bueno, el edificio de Molinos Vascos, y lo se ha llamado, y que ahora están los juzgados, fruto de una demanda interpuesta por la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, que es una asociación que se encarga de preservar estos edificios, y la demanda es por delito patrimonial ante la dejación en este edificio, que cuenta con la mayor protección por parte del gobierno vasco, pero que luego pues no se hace nada y se está dejando caer, ¿no? Hay unas fotografías aéreas donde se ve, bueno, el tejado está ya hundido y que bueno, nadie hace nada pues para hacer algo. Y mucha gente pues se pregunta cómo es posible que en Vizcaya, con su historia industrial que ha tenido y que tiene, y que no tenga ni un museo de la industria. Bueno, hay un pequeño museo intrascendente que hay en Portugal, que se llama Realia, que por cierto, bueno, pues a ver cuándo cambia, que nos hemos metido un momento en la página web de este museo Realia y que los lemas de este museo son hombre, hierro y herría. A ver cuándo cambian estos lemas y nos adaptan un poco a la situación. Bueno, y unido a este tema de la dejadez muchas veces de las instituciones con el patrimonio histórico, vamos a Baracaldo, donde, bueno, pues fue noticia de las semanas que han aparecido pues cajas de libros en un vertedero de una publicación sobre la industria de Baracaldo, realizado precisamente por el director de cultura del gobierno vasco. ¿No? Bueno, en los pueblos se hacen muchas publicaciones locales, realizadas por cronistas locales, historiadoras, historiadores, muchas veces de manera desinteresada, pues para conocer y dar valor a cuestiones locales, históricas o de colectivos concretos. Y luego pues vemos que en esos libros que se realizan, esas publicaciones que están destinadas al público local, a las vecinas y los vecinos, para que los disfrutes, para que conozcan un poco la historia local, pues que luego ni tan siquiera se reparte. Y en este caso es que ni tan siquiera se llevan a las bibliotecas, ¿no? Para que la gente los pueda consultar, ¿no? Y no se difunden, y es como si, bueno, si no se hubiesen hecho, ¿no? Es una dejadez, una mala gestión de, bueno, y eso, ¿no? Pues que, pues, un ejemplo, no sé, ahora mismo en el cementerio, en el antiguo cementerio de Begoña, en Bilbao, pues han encontrado una fosa común con miles de personas ahí muertas de época carlista, de la guerra civil. Entonces, claro, pues es algo que tiene un valor, ¿no? Un valor histórico, un valor político también, ¿no? Y entonces, pues bueno, en este caso el Ayuntamiento de Bilbao sí que ha dicho, oye, con esto voy a hacer algo importante, ha hecho unas jornadas, ha dedicado un dinero y bueno, y para difundirlo y para decir, oye, esto forma parte de nuestra historia local y hay que reconocerlo y ponerlo en valor, ¿no? No como los casos que hemos comentado de, bueno, pues de esta fábrica de harinas y de estos libros, que una publicación que hace alguien y que luego, bueno, pues se dejan en un vertedero, se tiran y no, y parece que no pasa nada. Y bueno, y eso es lo que queríamos comentar un poco de relación al patrimonio histórico. Bueno, pues si no me equivoco, estas son bueno, pues las cuestiones que nos has traído para hoy, y bueno, como siempre también nos queda ese tarte de la agenda. Ay, ojo, siempre te escucho, Oscar. Fatal, yo no sí, sé qué pasa. Vaya, ya lo siento. Bueno, pasamos a agenda entonces. Sí, eso decía, de pasar a la agenda. Vale, joder, es que a veces como que se va, viene, no sé qué, será mi teléfono, no sé qué sea. Bueno, pues en agenda, primero queremos hablar de unas jornadas de memoria histórica y de mujeres represaliadas por el franquismo. Estas jornadas de memoria que organiza la CNT y Mujeres Libres, que empiezan hoy, mañana y pasado, en La Bolsa, y hablarán pues de bebés robados, mujer y cárcel, represión a las mujeres en el franquismo, bueno, diferentes temas interesantes, y que en estas jornadas que empiezan hoy. También el sábado va a haber un festival antirracista en Atxuri, el sábado 12, festival que se llama Festival Comparte Antirracismo, con diferentes actuaciones musicales de todo el día, y que contarán con la presencia de Silvia Agüero, que bueno, Silvia Agüero hay que escucharle todos los días. Y bueno, y aquí esta invitación pues para tomar parte en este festival antirracista. A su vez, en Atxuri también hoy va a haber una manifestación con el lema Munduku Arresia Kae Apurtu, ¿no? Pues para denunciar pues estos muros que hay en el mundo, ¿no? Hoy también hay una charla sobre el esperanto en Malatesta, la lengua neutral, ¿no? Que bueno, que sigue mucha gente, pues la sigue utilizando y la sigue aprendiendo. En Arroca, Arroca, Rita Hierra, que es un espacio que hay en Bilbao la Vieja, hay una exposición y algunos actos sobre el abuso sexual infantil. Pues por ejemplo, y es la exposición que se llama ¿De quién es el silencio? Y a su vez pues hay algunas presentaciones de libros, como el que va a haber el sábado 12 de noviembre a las 12, con el libro es Errani Ñori, que estará la autora, que es Madi Anne Chopena. Algún acto más, Bueno, pues acabamos hablando de algunas cosas que hay en Lubaki, Lubaki Agenda, y pues bueno, hay unas jornadas en esas trácagas de Chea, que es el gabinete de Portugalete, con unas jornadas que se llaman Acción Juvenil para la Sostenibilidad y la Cultura Local Política, local pacífica, uh-huh. Y el 11 de noviembre, este viernes, pues va a haber un charla-taller, por el formato imagino que será taller, que va sobre diversidad sexual, identidad, igualdad y expresiones interculturales de género. Y al día siguiente, el sábado, pues bueno, otros dos talleres, uno de permacultura y huerto urbano, y uno de activismo y derechos humanos, arte, denuncia y reivindicación social. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que teníamos para esta semana. Uh-huh. Perfecto, Óscar, mil gracias por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla y traernos todas estas cuestiones. Y bueno, pues lo dejamos aquí por hoy y nos escuchamos el miércoles que viene con más. Vale, pues hasta la semana que viene entonces. Mil gracias. Agur, ondo izan. Agur.